que lleva el caramelo. Mar del Plata es grande, ¿viste? Pero tan cerca, ¿no? Sí. Mar del Plata es grande, pero ahí, ¿cómo era? Había apartamento, agua, arena, delfines, un montón de cosas había. Andale. Y después no había, pues, pulpo, tiburón, ballena, anguila no puede, pescado, tiburón, un montón de cosas. ¿Pero en dónde? ¿En agua dulce o agua salada? En el agua. ¿Pero agua dulce o agua salada? Agua salada. ¿Qué tal? Eso no me acuerdo. Ah, espera. Me acuerdo cuando estaba cuando yo fui al trencito de Mar del Plata. Entonces el trencito me fue, había barro reyes, un montón de cosas había. ¿Cuándo fuiste? Yo fui cuando era bebé, chiquita, bebé. Fui yo. ¿Con quién? ¿Ya está? Ah, ¿vos sabés cómo es? Va a decir una palabra cada uno. Vení, Agus. Mira, pero primero escucha. Después escuchamos. Hay un mar. No se graban. ¿Sabes cómo se pone en pausa?